9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Un viaje musical de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas. Empezamos en Afronautas Latina Estéreo, nada más y nada menos que con Bronx River Parkway, una orquesta que en el año 2006 lanza un disco que se llama San Sebastián 162, que incluye este tema, ¿Dónde?, que tiene referencias muy explícitas a ese tema cubano legendario que se llama ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo le pareció, mi amigo Severino? Tremendo, también piensa uno en la Harlem River Drive, esta orquesta del año 70, en el nombre al menos hay alguna como una referencia un poquito al gueto, un poquitico a esos sonidos ácidos carrasposos del norte de Manhattan. Y muy latin, muy funk, la Bronx River como Parkway, nos gusta en Afronauta. Como nos gusta en Afronauta. Y empezamos hoy en caliente, sin vaselina se fue este programa. Sí señor, así se fue. Y bueno, primero que todo saludándolos y recordándoles a todos que nos pueden escribir a afronautas@latinaestereo.com. Ya nos autorizaron el email, sí, casi que no. Nos pueden ahí hacer sugerencias, quejas, reclamos, de más solicitudes. Donaciones. Las atenderemos allí. Un patrocinio para el programa, ¿por qué no, no? Si usted tiene algún negocio, bien pueda. Llámenos, escríbanos. Amoral, la pastilla para el amor. ¿Y con qué se va a dejar venir usted pues porque, esta emisión? Porque estamos en Nueva York, pues digamos aquí en Nueva York, como siempre en este día ecológica de la chalupa, pues la chalupa no se trata pues de viajar a diestra y siniestra y contaminar este planeta, pues quedémonos en Nueva York y vámonos con un muchacho joven que viene del universo del soul y del hip hop, se llama Aloe Black, Black con doble C, y el hombre nos presenta en su producción del año 96, Shine Through, un tema que es un cover de Severa, una gran canción de Cortijo por allá que hicieron en los años 60 con Ismael Rivera. Esta versión que les vamos a presentar es algo improvisada, es un bonus en el disco. Es improvisada, es muy fresca, se siente la vitalidad del cantante, se siente que hace un homenaje y que de verdad desea hacer este homenaje a las músicas latinas. Aquí va pues con Aloe Black, un cover rarísimo afronáutico, como usted solo lo puede escuchar en Afronautas. Severa. ¡Ánimo! Afronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Severa. Y si mi pagan digo cómo era, a Severa, Severa, Severa, Severa, se viene Severa. Le vi la cara Severa, la tenía como una pantera. Le vi la cara Severa, y que se cree Severa, que su cuerpo es gente. Oye, que se cree Severa, que su cuerpo es gente. Por eso lo brinda con el agua. Oye, por eso lo brinda con el aguardiente que yo le di a Severa. Le vi la cara Severa, tenía la cara como una pantera. A Severa, Severa, Severa, Severa, que viene Severa. Le vi la cara Severa. Roselena, gallina de agua. Roselena. Roselena, gallina de agua, pichirila, pecho de cucú. Roselena, gallina de agua, pichirila. Rapa, pido agüero. Severa, cuidado que ya viene Severa, Severa. Atácala que ya cae, severa, severa. Atácala que ya cae, que ya cae. No se le naga y nadie agua, si la mando no se salva. Atácala que ya cae, pichirila, pichirila, pichirila, pichirila, y pecho de cucu. Y se fue con el negro magu, severa. Atácala que ya cae, traca la manda. Cara severa. No hay razón mejor que la del gusto. Severo, Severina. Este homenaje sentido a Cortijo, ¿no? Y muy fresco, me parece a mí que tiene un sabor muy bacano, muy, muy en realidad se siente muy improvisado también, una cosa que se hace ahí con los músicos de un medio jam improvisado, y me gusta mucho ese tipo de sonidos que no estamos acostumbrados a verlos hoy. ¿Esto en día? ¿De qué año es? Muy reciente, esto es del 2006. Bueno, y entonces para no ir muy lejos, estamos en Nueva York y vamos a viajar directamente a La Habana al año 2005. Con una banda que surgió en el año 1999 y que tiene un nombre muy particular, que es Free Hole Negro o Frijol Negro, ¿no? Es un juego de palabras bien interesante porque hace referencia a los agujeros negros o al frijol negro también, que deben comer mucho los cubanos, ¿no? Y este tema de su primer álbum, que apareció, por cierto, en la banda sonora de esta gran película que se llama Habana Blues, y se llama Superfinos Negros. Y ahí lo dejo a su consideración, Severina, para que escuche. El sabor cubano es inconfundible. Y estos muchachos tratan de hacer ese mestizaje entre la música cubana y las músicas modernas del mundo, del pop. Baje la palanca cibertrónica, satélite, por favor. Cambiamos el tema ya, que por la serie, pere, pere. ser un tema natural, vanguardista espiritual. Puede ser más, el fuego, fuego, el agua está cansada, el agua que no alcanza, la rumba na más manga. Aprende, eso aprende, eso aprende, es la serpiente, mi signo y aguda. Vete, vamos, no pares, y mi hermano encontrarás tu bien semilla de que todo tu anhelo. Chancleté, satélite, chancleté, chancleté. Eso era frijol negro. Frijol. Frijol. El hueco libre. El hueco libre, el hueco negro, el agujero negro libre. Ah, y resulta que ellos producen un, ¿cómo se llama? Free. Se llama free hop. Free hop el estilo. Cierto, entre el freestyle y el hip hop. ¿Cierto? ¿Y con qué se va a dejar venir usted? Pues porque estamos en Cuba, pues quedémonos en Cuba, ¿no? Y vámonos con un cubano que se pasó para el otro lado, pertenece a esta gran ola de marielitos que llegaron a los Estados Unidos en los años 80. Alfredo Triff, violinista, músico, básicamente interesado en los instrumentos de cuerda, prioritariamente el violín. Tocó con algunas charangas en los años 80, en ese un charanguero de finales de los 70, principios de los 80. Aparentemente, dice la historia, no es, decidió no vivir de la música, entonces toca cuando quiere, cuando se le viene en gana, y por allá ha hecho algunos proyecticos que personalmente a mí me han tocado muy muy profundamente. Tendrá otro negocio, ¿no? Además que tendrá una carnicería. Bueno, quién sabe, una carnicería, que una zapatería. Como dicen los bogotanos, el artista vive de su fama. Sí, ah, sí señor. Sí señor. En fin, Alfredo Triff en los 90 sacó algunos discos que me tocaron profundamente, de manos del productor Kip Hanrahan, gran nombre en la escena del jazz, pero nos presenta un disco del año 2001 que se llama 21 Melodías Quebradas, 21 Broken Melodies at Once. Personalmente es un trabajo entre el jazz y la música cubana, muy deep, muy triste, muy crepuscular, con un saborcito. No les enredo más con tanta cháchara. Bueno, vámonos, y canta, ahí canta en ese tema esta Xiomara, famosa, Xiomara Laugard. Exactamente, una voz inconfundible. Estuvo en los años 80 por aquí en Medellín. Tocó mucho con Santiago Feliú, una representante de la nueva trova cubana. Y una voz que me fascina porque es una voz muy cubana, muy fresca, muy reconocible y que le da como esa frescura y ese saborcillo a esta canción. Sin más preámbulos, pues, una canción llamada Ambiente Pa' Ti, de el disco 21 Melodías Quebradas de Una, con Alfredo Triff. Chanclete, satélite, chanclete. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Remítase a su gusto y siga con Afronautas. Ambiente Pa' Ti, de Alfredo Triff, puro sabor jazzístico crepuscular nocturno cubano neoyorqués. En fin, el hombre toca lo que se le atraviese. En este disco lo tenemos en la mandola, en el violín eléctrico, en el piano y en el bajo. Y entre otras luminarias está Horacio el Negro Hernández y Roby Amin en dándole ese saborcito a las baterías que hemos tenido por acá en esta tierra. Sí, ¿no? Hombre, nos han visitado, y así mismo como Xiomara Laugar, que le pone el sabor tremendo con su voz. Alfredo Triff, y que estábamos en Cuba, yo creo que ya de Cuba se nos está acabando el viaje. Este tema nos obligó a irnos para la pieza del motor a escucharlo, porque requería ciertas condiciones especiales de escucha. Uh-huh. Vamos a hacer uso del don de la ubicuidad. Sí, claro que sí, Severina, porque vamos a escuchar este tema en el cual participan un par de divas entre Cuba y Brasil, porque traemos este tema del álbum que grabaran María Betania y Omar Aportuondo, este par de luminarias de la música universal. Omar Aportuondo, la dama del feeling, que tuvo su segundo aire con el Buenavista, ¿no? Uh-huh. Con el Buenavista le dieron un segundo aire a Omar Aportuondo y ha tenido mucho éxito en los últimos años, en esta última década. Ha tenido bastante renombre con María Betania, la diva de la música popular brasilera. María Betania anda tocando desde los años 60, ya es una mujer veterana, pues como les digo, ya es una diva de la música brasilera. Y aquí se une con esta otra diva, Omara Portuondo, en este tema que se llama Tal Vez. Y es, me parece a mí, que es una divinidad. Una divinidad de tema, no solamente porque estén participando estas dos mujeres, sino porque hace una simbiosis particular entre la música cubana y la música brasilera que da un resultado muy impresionante que queremos compartir esta noche solo aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Y baje la palanca cibertrónica. Otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de mí, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós. Pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós. Pero tal vez si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. La la la la la la la la la la la la. Tal vez si tú me hubieras besado, tal vez si tú me hubieras amado, si tú me hubieras amado, tal vez si tú me hubieras hablado, si tú me hubieras hablado, tal vez si yo te hubiera besado, si yo te hubiera besado, tal vez si al despedirte de mí, tal vez amado, tal vez, tal vez.